decía, me estoy despidiendo de una niña triste que se va a casar. Mi pecho oprimido ya se está muriendo. Mis labios sedientos ya no pueden más. Hoy están de fiesta los tuyos, mi amada, mientras en mi casa los míos están sufriendo conmigo la inmensa tristeza de saber que mi alma contigo se va. Con los ojos tristes y el amor gastado, con el alma muerta te vas a casar. Debería ser yo quien esté a tu lado, dando el sí sagrado ahí frente al altar. Dices que me quieres y por tu capricho del brazo de otro hombre de mi amor te vas. Qué precio tan alto el que estás pagando solo por mostrarme que tú puedes más. Cuánto vacío quedará en tu pecho. Tus labios sedientos ya no morderán. Los míos con ansias como antes lo hacían. Y aunque eres mía, ya no me tendrás. Con los ojos tristes y el amor gastado, con el alma muerta te vas a casar. Debería ser yo quien esté a tu lado, dando el sí sagrado ahí frente al altar. Con los ojos tristes y el amor gastado, con el alma muerta te vas a casar. Debería ser yo quien esté a tu lado, dando el sí sagrado ahí frente a la